Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erriko Mare! Bueno, arratsaldeon, guztioi, arratsaldeon Arantxa. Arratsaldeon Tamara. Nahi eta Oliver hortik botoietan. Eta hasiko gara, pizkat berandu. Bai, pizkat bat berandu, baina bueno, hemen gaude. Eta bueno, gaur zeri buruz hitz egingo dugu, Tamara? Ba, gaur hasiko gara, bueno, aldatuko dugu irratsaioaren hori egitura edo. Bai. Eta hasiko gara elkarrizketarekin, ze Ferdi Paiari egingo diogu elkarrizketat, eta gero kontatuko dizuegu, baina zazpiretan egon behar da Mamarigan, bertso saio bat egiteko balkoi ez balkoi, eta bueno, zazpiretan hasiko denez, ba, joan behar da ondino araño, eta egingo diogu lehenengo gauza izango da hori. Elkarrizketa, bai. Eta gero? Eta gero, ba, bueno, hemen eukiko ditugu ba, berriak, kolaborazioak, eta bueno, ba, agenda. Betiko, agenda eta guztiz. Eta bueno, berriro, zeri buruz egingo dugu gaur, Tamara? Ai, egia da, azkenean ez dut esan, ba, gaur eitxe egingo dugu neguko solsticeri buruz, hablaremos del solsticio de invierno, que también hay, porque toda la gente conoce el solsticio de verano, pero también hay un solsticio de invierno. Sí, y luego ahora toda la gente estamos en el lío este, metidos en el lío de las Navidades, que al final pues no dejan de ser unas fiestas cristianas, que más o menos nuevas, ¿no? Que se han sido pues no forman parte de las tradiciones de Euskal Herria, sino que fueron impuestas con la llegada del cristianismo. Y bueno, vamos a intentar recuperar primero con Freddy y luego con algunos datos que tenemos nosotras por aquí, pues contaros de dónde viene toda la historia del solsticio de invierno, por qué se celebra el de invierno y el de verano, que tiene mucho más que ver con la relación con la naturaleza y no tanto con acontecimientos históricos cristianos, ¿no? Eso es. Así que bueno, pues dentro de nada, de un poquito, nada, un par de minutos, vamos a tener a Freddy Paya, una súper entrevista. Y bueno, pues nos explica un poquito más las euskaloituras zaharrak, además, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos, dejamos con un poquito de música. Aquí, Cadillac de Venta, que se oye de fondo, le vamos a poner un poquito más para ambientar el programa. Y enseguida volvemos. Y ya llamamos a Freddy. Maiaren bueltan ari didari, mutxurdina ya decío tan bello es Rotary. Bueno, pues antes de entrevistar a Freddy, que acabamos de llamarle por teléfono y está en caravana, y como no queremos que le pongan multa y que le metan le quiten puntitos, pues vamos a ir contando nosotros un poco los datos que teníamos sobre el solsticio de invierno y luego ya dentro de 5 minutos le... Ya volvemos con Freddy para allá. Pues bueno, como bien es sabido, de entre todas las costumbres estacionales pues de lo que es Euskal Herria, los solsticios son los enmarcados en mayor importancia. Y bueno, pues como en otras culturas, pues el invierno en la mitología y en la cultura vasca, pues es un tránsito completo que comienza a lo largo de noviembre y no termina por comenzar a menguar hasta febrero, revelando pues de este modo, ¿no? Pues lo que sería el concepto esto que tenemos del invierno, ¿no? Como esa época oscura y que como una fecha concreta, pues dejando entrever pues un calendario, ¿no? Que está partido, ¿no? Entre la época de la luz y la época de la oscuridad. Pues que este concepto está bastante presente en los pueblos de aquí. Bueno, este concepto bipartido está muy relacionado con la naturaleza y con pues las estaciones, ¿no? Nosotros aquí nos movemos por 4 estaciones, antes era más 2, verano e invierno, que es la época de la luz y la época de la oscuridad, como bien decía Arantxa. Y eso, y bueno... sobre todo el solsticio de verano, que es el que conocemos, sobre la fecha más concreta es San Juan d'Agua, y bueno, el solsticio de invierno que fue ayer concretamente, ¿no? En el punto contrario, el punto contrario no únicamente se habla del punto de vista temporal, sino también folclórico y cultural, ya que las costumbres veraniegas, las de San Juan d'Agua, se tiñen de extroversión. Sí, que todo el mundo sale a la calle, pues hacen las fogatas. Fiestas. Sí, es algo como más de la casa para afuera, ¿no? Pues en cambio, las costumbres invernales, sin dejar de ser festivas, toman un tinte más introspectivo, familiar y recogido. Y la lluvia tiene una gran importancia también, igual porque estamos un poco en una época, en lo que decimos, ¿no? Oscura, todas lo notamos, ¿no? Como los días son súper cortitos y cuando amanece cada vez más... O sea, que al final son las 8:30, todavía es de noche, y cuando sales de currar a las 6:30, sigue otra vez de noche. Entonces, sí. Pues es un poco como la época más de pues un poquito más de oscuridad, ¿no? Pero aún así, digamos que dentro de la Euskal Oiturak, pues siempre ha tenido una gran importancia, ¿no? Este tránsito, ¿no? Porque a partir de ayer... Y a los días empiezan a ser un poquito más largos, ¿no? Sí, justo la noche más corta del año dicen que es la de San Juan, y a partir de entonces... ya los días empiezan a cortarse, y en cambio a partir de la noche de hoy los días empiezan a alargarse, o sea que ya eso vamos a empezar a notar poquito a poco, pues eso, primero que anochece a las 6:30 y así hasta que volvamos a llegar a la noche de San Juan. Uno de los mitos más significativos de la idiosincrasia folclórica vasca de estas fechas es aquel relacionado con Mari, como una anciana resguardada en su caverna y dispuesta a tejer durante todo el invierno. Es un mito muy parecido a Olda, de la madre nieve, de los hermanos Grimm, de los países de Europa, ¿no? Sí. De los países de Europa del norte, que también tienen una mitología que muchas veces es bastante similar a la de Euskal Herria. A la nuestra, eso es. Y en este caso tienen un personaje parecido a la Mari que vive en la moto. Sí, la única diferencia es que, digamos, que este personaje de Olda únicamente aparece lo que es en el invierno, ¿no? Mientras que nuestra Mari pues está todo el rato, está tanto cuando hace sol, cuando lo hace, es un poco la gran diferencia, ¿no? Luego aquí el personaje que más conocemos de las Navidades es el Olenchero, que en este momento es una figura propia con funciones similares a las de Papá Noel, ¿no? Sí. Que es el regalos, tal. Esto es debido más probablemente a la influencia católica, que han convertido a muchas figuras del viejo paganismo en costumbres católicas. Vemos la costumbre de intercambiar regalos con el Olenchero hasta el siglo XVI. Sin embargo, hay una historia que parece esconderse tras la figura del Olenchero, que bueno, nosotros tenemos algunos datos, pero Freddy nos contará un poco más, esperemos que nos cuente lo mismo y no tengamos dos historias y a ver qué hacemos luego, ¿no? ¿Y luego qué hacemos? El Olenchero parece ser una divinidad autóctona originaria de la comarca de Lesaca, muy vinculada al invierno. Y bueno, pues decimos también que el Olenchero pues, se ve como un portador del antiguo tronco ardiente, emparentado con el tronco de Yule, tan común en los solsticios invernales europeos. Volvemos a repetir que hay muchos paralelismos, ¿no? Entre lo que son las mitologías más nórdicas y Euskal Herria, ¿no? Y bueno, pues este señor, con el tronco ardiente, pues descendiendo desde las montañas, pues era el que realizaba la promesa del nacimiento del sol y del mundo, esperanza de supervivencia y fertilidad tras los meses invernales tan peligrosos. Y bueno, pues esta figura pues se fue convirtiendo poco a poco en un gigante bonachón y carbonero que descendía para traer regalos a los niños el día de Nochebuena, para celebrar el nacimiento de Jesús. Entroncando pues el nacimiento de Jesús con el solsticio de invierno, con él de tantas divinidades antiguas de índole pues más solar, ¿no?, que nacían en la misma época, pues supone una conversión clara de una figura pagana a una cristiana, como tantas y tantas pues la Iglesia acostumbra a hacer, ¿no? Coger pues figuras paganas que durante toda la historia y toda la vida pues han tenido una función determinada, muy relacionada pues con la naturaleza, muy relacionada pues un poquito, ¿no?, con la tierra, y automáticamente pues la han cambiado. Y bueno, pues tendría una función más bien religiosa, como es en este caso el tema de anunciar el nacimiento de Jesús. Uh-huh. Luego, Lorenzo, en original, también estaba representado como una bestia de 365 ojos. Alucinante, 365 sí. ojos. Y bueno, parece que raptaba a los niños para llevárselos por mar, los decapitaba, bueno, vaya, una maravilla. Y aunque parezca mentira, el Olenchero estaba relacionado con este tipo de mitología, no era un personaje muy agradable, sino que estaba más relacionado con raptos y para asustar a los niños y no para llevarles regalos. Y parece ser que a partir del siglo XVI le hacen este cambio para entrar a formar parte de las buenas costumbres. Porque queda feo raptar niños y cosas así, aparte de un ser con 364 ojos que rapta niños, pues queda feo. Entonces, vale, 365, está aquí corrigiendo ahí Nayara, siempre pendiente de todo lo que decimos. Y nada, pues eso, al final pues es un personaje bonachón, que tiene una debilidad un tanto por el vino, pero bueno, quitando todo eso, pues es ese cambio. Y bueno, luego ya Freddy nos contará más, ¿no? Pero seguro que vosotros estaréis pensando, joder, pero a mí también me han contado que el Olenchero pues era un gentil, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, yo creo que todo esto, quien nos lo va a explicar muchísimo mejor, va a ser Freddy en la entrevista que nos va a hacer en breve. Bueno, os ponemos un poquito de música y a ver si ha salido de esa caravana y nos... Y está en el arcén y nos puede... Podemos hacer la entrevista. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Bueno, ba, orain itxe ingo dugu Fredirekin, ez dakit hemen dagoen. Freddy, hor zaude? Bai, hemen nago. Kaixo, lortu duzu aparkatzen. Bai, azkena lortu da aparkatzea, bai. Bai. Bueno, Freddy Paia da bertsolari bat, eta, bueno, orain Mamarigako bidean dago. Bueno, solsticio de, neguko solsticioa ospatzeko joango da. Orduan, bueno, hasiko gara elkarrizketa ze presaka gabiltza. Eta, bueno, Freddy, hasi baino lehen beti egiten ditugu galdera batzuk hori beroan sartzeko. Orduan, hasiko gara galdera horiekin zu ondo ezagutzeko. Ederto. Oso ondo. Bueno, hasiko gara. Freddy, nongoa zara, zen osokoa? Naz, algortarra, getxokoa. Eta, bueno, berez getxon ezetasun osokoa, ni. Gaur egun bizinaz portu zarrean, baina, bueno, dira, eskipitean algorta mendi bat da eta malda bat eta bestea. Uh-huh. Zer dago falta eta zer soberan zure usoan? Nire auzoan, gaur egun bizi naiz auzoan, falta da gazteria eta sobran dago beketan datozen turista guzti horiek. A ber, gustatuko leitzaizuk ezagutzea leku bat, zein izango da? Zelanda Berria, beti ezagutu gure izan dugu Zelanda Berria. Oso ondo. Eta beste bat gustatu ez leitzaizuke ezagutzea? Kartzela. Bai, leku ona ez ezagutzeko, bai. Zein da lehenengo hitza etortzen, oza, burura etortzen zaizuna, entzuten duzunean, bueno, guk esango dizugu hitzak eta zu pentsatu barik esan beste hitz bat edo esaldi bat burura etortzen zaizuna lehenengo gauzak. Vale. Altos Hornos? Langileak. Garzón? Meltzor. Ikea? Leioa gomendio bat. Ayuntamiento? Miento. Cárcel? Lagunak. Gaza? Data. Gaza. Gaza. Ate itxi bat. Sexo? Haz berbien y no mires con quien. Eta Obama? Hipokresia. Oso no. Zurikeria izan gozatik. Zona jarrentzako izagokia. Eta desio bat eskatzeko zein izango zen? Uf, desio bat eskatzeko tan. Bai. Adesio bat sekretuak dira, sekretuak kontatu. Bueno, ondo. Bueno, ba, ziko gara ya, en plan, gure gaiarekin. Bueno, Freddy, Olentzero protagonista nagusi dugu, eta nondik dator pertsona hau? Bueno, horre, Olentzeroren kontua, berez, Euskal Herrian, Olentzero edo Olentzaro, berez, bitxorka panagak badeko ikerketa bat horren inguruan eginda, eta berak beti esan du Olentzaro esan beharko genukela, ez bakarrik Bizkaian baizik eta Euskal Herri osoan azken finean aro bat darako, ez? Olentzero esaten zuen Kapanagak Olentzero gezuena aletzero. Eta, bueno, berez Olentzaroa edo Olezaroa, olez egin, hori gure eskualdean ere guri bekostan zarrek ez horren dela horren bestera arte, zantakadan kantatzen dan bezala, olez egitera gatoz da agurtzea. Osea, olez egin da joan da, ba, agurtu nahu eta joan da. Orduan da apur bat agurtzeko sasoi bat. Olez gero bebai ba, bihurtu zen etxerik etxe kantatzearena, ez? Kantatzearen oitura, baina bueno, agurtzearena zen, baina agurtzearena ere simbologia bat dauka antzinatik, horregatik saludar ere da erderaz osasunarekin lotuta dago. Adibidez, gabon gauean, gaurko gauean, oitura de Euskal Herrian ebakitzea ogiaren kurruzkua, eta bueno, ja kristautasunaren eraginez kurtze bat egin, eta musu bat eman, eta gorde urren urterako, eta horri ogi salutadorea, deitzen jako, dela aldi berean agurtu, baina agurtze horrek beti osasunarekin lotura izan dago, osasuna opa izatea, izan da hasiera batean agurtzearen zentzu hori horregatik hizkuntza askotan, adibidez frantses ez Quebeceko aldaeran salut esaten dute agur esateko, hizkuntza askotan esaten da, eta apur bat guzti horrekin lotuta dagoen, aro bat da. Berez Olentzero personaia gaur egun ezagutzen dugun gentil hori, azkenengo gentila, bakarrik mantentzen zen 20. Mendean bera eta lezake inguruan, bortzirietan. Donostian, Karo Barojak batu zituen kanta batzuk, orduan, suponatzen dugu ohitura ere, ba, ez orain dela horren beste bizirik zegoela. Eta ematen dugu, Europa osoan badagoela horrelako personai bat bitxia dena, ez? Adibidez, Grezia, antzinako Grezian, Olentzaroi. Izeneko personaje bat zegoen bebai, agertzen zana gaurko gauean. Eta kultura germaniarran zinekoan bebai, badago personai bat, 365 begi dituena, hau da urteak egunak beste, gaurko gauean ateratzen dena, Arimen ejertzitoaren buruzagi moduan, ez? Kontua da azken finean, personaje bat dagoela hor Europa osoan, eta gaurko gaua tabua dara. Hau da, suposatzen da gaur gaueko 12 Arima galtzatzen direla, batzutan ohitura bat dago hor esnea ustearena gauean eta hori lotuta dago, ba bueno, etxeko hildakoak berriro etortzen direla momentu batean eta horregaitik egon behar dugu lo eta teorian inor eskalean naiz eta 24an ja gero ez da gehiago irtetzen den. Eta Freddy, orain opariak baratzera dator, baina beti izan da holan edo aldatu da hori ohitura edo. Ba, opari hori berria da. Lehen, bueno, nik egin ditudan ikerketetan, bai, eso lentzen egunean, baina errege egunean, ohitura hori, ba, bai, existitu dela, ba, bueno, demagun, behintzera ziren egun dut, 50 urteetan, bai. Ba, bueno, pariak egatzearen kontua eta korti inglesaren eromen guzti hau, ba, suposatzen dugun moduan, eta Holandaz, behintzat aurreko daturik ez dago, oso gauza berria da. Kristautasunaren eragina zertan nabarmendu da? Ba, Kristautasuna adibidez jaionekin ereko txarto pasatu zuen bere historian. kristautasunak kontutan hartu, kristauek kristo noiz jaio zen, erabaki zutela kristosteko 314. Urtean, Niziako kontzilioan hor, Turkian. Ordura arte kristauek ez zuten ospatzen, gabon gaua. Zeren urte betetzeak ospatzea, hau da kristoren jaiotzen dudan adarakoan, ez eta inork ez dakien noiz jaio zen kristo, faraoien ohitura batzan Egipton, orduan paganuen ohituretan zeukaten. Baina ze gertatzen zen, ba, jai horrekin ezin zutela amaitu, ba, San Juaneko jaiarekin, eta emar jairekin gertatu jaken bezera, eta orduan egu berria dena, ba, adibidez guretzako egu berria edo argi berriaren sorrera dena, ba, fizioko epea esaten dute, hori solstizio amaitzen dela, eta ziklo berri bat eguna luzatzen hasten da, 25etik aurrera, orduan ospatzen dugu 24ko gaua, eta ezin zuten ez jai horrekin amaitu, ba, bueno, beti barniz bat ematen diote, santu bat jartzen diote gainean, kasu honetan Jesusen kasua, eta hori da ginduena kristautasuna jai honekin, baina bestela kristautasuna baino nahiko antzinakoagoa da, eta bere simboloak mantentzen dira, zeren Olentzaro personaia erretzearena, osea, zua da gaurko simboloa. San Juanetan solstizioan zua den bezala, gaur ere zua egitea, eta gaurko zuak, gaurko zurako batzen ziren enbor berezi batzuk antzina, Gabon mokorrak, esaten jakona Bizkaiko inguru honetan, eta Nafarro iparraldean Olentzero enborra, eta enbor horrek ematen zuen zuak, ba, bueno, basaukan horrelako nolabaiteko potere babesle bat, bai, etxean, gaduak eta hortuekiko, beraz, ohitura gehienak inkluso Gabonetako zuaitzarena, dela Isidril izeneko zuaitz eskandinabo baten, el árbol de la vidaren kontzeptu europar zahar baten kopia bat, ba, besterik ez da, eta berez, belenak enduta oso gauzak ez da ugitsi daude Gabonetako ospakizunetan. Eta Freddy, Mari, gure Mari, ere dago, ez da? Agertzen da euskal mitologian, eta bueno, bai ere Gabonetan. Ba, bueno, Mari legu beti dago, ez, Mari da lurra. Mari da, horregatik beti agertzen da, bere urrezko raziarekin, dela eguzkia esku batean, eta bestean ispilua edo erreka, dela ispilurik zarren egiten duguna, ilargiaren simboloa dena, ez, eren ilargia da eguzkiko argiaren ispilua. Horrela bere simbolo bat da, denbora guztian agertzen dena, baina gaurko jaian, egia esan, garrantzi gehiago du argiak, hori egu berria eta kontu guzti hori, benetan jai, lurraren jai bat baino, lurraren jaiak badaude hor maiatzin guruan eta irailean eta, baina gaurko jaia gehiago da zeruko jai bat. Ezagutzen duzu, Freddy, Ezkerraldean edo Bizkaian dagoen berezitasunik bat, edo? Bueno, euskal kultura bat da. Euskal kultura bat da, edara gehiago. Europar kultura kasi bat da. Baina, bueno, gero berezitasunak eta lango kontuak, justo Gabon gaua gazez, baina adibidez ez da hon bai, orain dela 150-200 urte, egiten zela gaur egun berritzat degogun Halloween oituraren antzeko zehozen, zeren kalabaza kustu eta kandela jarri, bide gurutzeetan eta sasoi horretan, bai egiten zela, bai gure eskualdean eta bai behintzat zesta hon. Hori behintzat badatzen. Gero, iauterietan bebai, aurten egon gara Karrasko liendaz, ze egon zen bebai berreskuratzen ari, saiatzen ari diren oitura, euskal oitura bat, eta, bueno, bebai, bueno, eski. Bai, bueno, nik ezagutzen dut Kimetz bai, jende guztia bezala, bai. Artain fina, eta bai, artikulo bat idatzi dago gainera horren inguruan zelan izaten prozesua, eta oso interesgarria, horra pur bat oitura horiek berezkuratzea. Bai. Bero, Gabon, bueno, ja kontatu diguzu pizkat el corte inglesarekin nola lotzen ari gara gero eta gehiago Gabonak, eta hori, Gabonaz kontsumorako garaia bilakatu da, eta zer deritxo zu hori? Bueno, bazen esango dut, ba, zamaten duzku de paga extra, eta jendea sorotu egiten da, apurtxu bet. Eta gero, bueno, argi gitziago dago, izaten da, apur bat, depresionako aukera baten dabeen egunak, gero gainera asko eraten denez, eta hori, ba, egun ilunak, eta ondo bat, Freddy, espera, ez mugitizu, ze joaten ari da haotxa. Ah, vale. Mesedes. Bueno, ba, kontua da ezakit. Gaur egunoko bizarren konsumismoarena da transversala, ez berdin dio. O sea, aitaren eguna sortu da, amaren eguna sortu da, Olentzero, orain Espainian bai Papa Noel, azken finean enpresek dauzkate urte amaieran produktu pilo bat ezakitela zer egin eurekaz. Jostailuen industria da gorbe bai atzetik, baina, bueno, horrek zer ikusi gitzileko ospakizun hauekin oinarri batean. Baina, bueno, dago esaldi bat hor, gure aita, esalde, kantu famatu kristau horretan dela zeruan bezala lurrean ere, eta ere presente egon da jai guztietan, ez da bakarrik zer gertatzen den gaur eguzkiarekin, ziklo berri bat azten den zelan eragiten dion lurrari, jaietan ere presente dago segizarte mota da bizigarena. Uh-huh. Bai. Eta Freddy, zuk egindako ikerketan, zer oiturak edota gertakizunak harritu zaigu gehien? Uf, ba ez dakit, asko gauza asko garritu naute. Egia esan, zene mono, ni lanera zinintzenean, horla behiru ikastegian, apur bat etnografia, herrikultura ikertzen, uh-huh. ba, batez ere konturatu nintzen, enek dela non bizi nintzen. Baina, bueno, nahiko normala da, apur bat, ba, bueno, gure familien beuzkera ere galdua zegoen, oiturazko lurrarekin harremana batez ere, erabat galduta zegoen, lan honetan hasi nintzenean, niretzako zeuden txoriak, arbolak eta arraina. eta bueno, ikasi behar izan dut, ba, zuhaitz motapillo bat daudela, eta txori motapillo bat, eta bakoitzak daukala simbolismo ezberdin bat. Eta egia esan dena garritu nau, apurtxu bet. Ba, ulertzea apur bat gizakia naturarekin bat bizi zen sasoi horretan zelan ulertzen zituen gauzak. Eta batez ere, aldaketan diena nire ustez da, gaur eguneko formakuntza ereduak egiten gaitu oskula pentsatzeko modu bat oso espezializatua, eta orduan galtzen dugu perspektiba, eta gure zarrek, adibidez, perspektiba hori badaukate. Mm-hmm, esate baterako lotzen dutenean ilargia, batxerria hiltzearekin, ez? Ematen dut ontakeri bat, baina gaur egun ez dago disiplina bat helduko zena ondori horretara. Zeren albaitari batek ez dio ilargiari begiratzen, eta astrologoek ez diote txerriai begiratzen. Orduan, jakintza ere da, pentsatzeko modua da. Ella narritu una buena semana tal de tu dentro. Bueno, maitzeko, mamarigako bidean zaude, eta ze ingo duzu mamarigan. Bai. Hori etorri eta ikusi. Zin dugu. Que ba, dago, mamaria erkin, ba, kriston harremana polita daukagu. Bai. Eskerraldea power. Eta zer dago gaur, bueno, gero kontatuko dugu, baina, bueno, jakiteko jende igual animatuko den momentu. Horro de ipuin kontalariak, tallerrak, gero katzo Larrabasabal eta biok egingo dugu balkoitik balkoirako bertso saio bat, eta gero aldatz taldearekin egongo da bertso poteo musikatua. Ondo, erra, eta gauza pilo bat, gaiago, sorpresa pilo bat, baina hori ja etorri behar dut ikusi. Ba, plan ederra orduan gaurako, orduan jendea, ba, animatuko den. Eskerrik asko, Freddy. Benetan eskerrik asko, bai. Tita batean hemen gurekin egoteagatik, eta bueno, ba, urrengo arte. Vale, va, ¿dónde están? Venga, gracias, agur. Mendian, larrartian, aurkitzen da loretxo bat. Aurrian, umetxo bat, loretxoari begira. información de todos los colores. Kolore guztietako informazioa. Bueno, pues comenzamos con las noticias de Baracaldo. Y la primera noticia que tenemos es: crece el movimiento feminista en el pueblo, en Baracaldo. Pues una nueva asociación juvenil aportará a partir del lunes su grano de arena en la lucha contra el sistema patriarcal y heterosexista. La Asociación de Mujeres Jóvenes se presentará al público baracaldés este próximo lunes, día 26, a las 5:45 frente a la Iglesia de San Vicente. Y según indican en la nota de prensa, pues el nuevo colectivo feminista surge a raíz del diagnóstico realizado por el Movimiento Juvenil Baracaldés durante el mes de octubre, en el que se detectaron diferentes necesidades, entre las que se encuentra la diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres. Y llaman a todas las mujeres jóvenes del municipio a organizarse para luchar activamente contra el sexismo en todas sus formas. Pues sí, en octubre la Juventud Baracaldesa hicieron un análisis de situación donde, bueno, entre otras cosas, hablaban de los nuevos planes de estudio, de la crisis, de las complicadas condiciones laborales que tiene la juventud, de las diferencias entre los sexos, desde del derecho a la vivienda, o sea, un poco de un análisis de todos los, pues de todos los ámbitos, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que una de las cosas que podían cambiar, porque hay otras que desde la juventud pues se puede luchar por ello, pero no está tanto en su mano, es cómo vivían las relaciones entre los hombres y las mujeres, por lo menos entre los jóvenes, ¿no? Y entonces pues un grupo de mujeres se ha organizado para trabajar con este tema e invita a todas las mujeres que quieran acercarse a ver la presentación del lunes y luego pues a tomar parte de este grupo que están haciendo y que les enviamos pues toda nuestra fuerza. Eso nuestra es, hasta aquí de Ricolore. Vamos. Y nuestra invitación a que vengan a contarnos lo que hacen cuando quieran. Gero gaiaren harira, neguko sostiziaren egunak berriz azten zirela ospatzen zen, kristotasunak data hori lapurtu eta itura zaharrak zapaldu baino lehen. Neguko sostizioan egunak urteko laburrenak dira, baina hemendik aurrera luzatzen joango dira. Horregatik jaia egiten zen, eta Barakaldon ere bai, ba, jaio egingo da. Juhu! Eta gaur, Barakaldoko Gazteria, haien artean Barakaldoko Gazte Asamblada, Barakaldoko Gazte Independentistak, Barakaldo Ikaslea Bertxaleak eta Makauen Gazte Konpartxak, ba, egongo dira gaur seiretatik aurrera, ba, mitologia erakusketa batekin, euskal kulturaren aldeko kalejira mitologika, bai. Eta betiko txokolatada eta kaimada. Kaimada, eta musika da dena, no? Musika gainera izango da zuaren inguruan, así que, bueno, gero ja agendan berriro salduko dugu. Baina oso polita da, saiatzen ari dira bebai ba, gure kultura berreskuratzen eta gainera ba, elkartu dira gazte pila. Orduan ba, gure gonbidapena ba, joateko ara. Uste du San Vicenten egingo dute. San Vicenten, ez daukagu apuntatuta. Bai, baina San Vicenten izango da, bai. Ba, egongo gara orduan. Errexataz, zonjokatuz, natura respetatzea. Inore baimen nikabe, batzuk izan dira, lurraren jaunda jabe. Zerein dugu orain arte. Ba, EITB eta borboiari off egiteko deia, ba, zare antifazistak, datorren, bihar, goizeko 11:00, ba, EITBek Bilbon duen egoitza nagusian, Kaputxinos de Basurto kalea bi, ba, han egingo dute elkarretaratzea. Bai, konzentrazioa. Bai, eta ba, Espainiako monarka egun hartan egingo duen diskursuaren emanaldiagatik protesta egin asmoz, no? Itzali Telebista Espainiako erregeari, lelopean. Como sabéis, hace dos años a la ETV, bueno, concretamente desde que entró el PSOE al gobierno, yes. Con eso no queremos decir que los del PSOE son más nada. Majos, porque no son más majos, son igual. Pero bueno, desde que entró el PSOE al gobierno, pues han decidido pasar el mensaje del rey por la ETV, que era la única tele que nos librábamos de ver la cara, pues ahora le vemos también ahí. Ahí está. Lo que no sé ni... Bueno, sí, sin más. Y entonces, bueno, la gente de Sare Antifascista pues ya hace un llamamiento a boicotear este acto, a apagar la tele, uh-huh. En las casas, en los chocos, en los bares, en las tiendas y que se den cuenta que no... pues que aquí no nos interesa, porque como sabéis, las televisiones tienen un tema de cuota de audiencia. De audiencia, uh-huh. Y parece ser que en el 2009 103.000 personas en Euskal Herria vieron al señor Borbón, y en el 2010 42.000. Parece ser que cada vez nos interesa menos, ¿no? Y bueno, pues la misión del mensaje de Navidad de Juan Carlos de Borbón pues crea malestar e indiferencia en la ciudadanía, ¿no? En estas fechas pues un poco tan señaladas. Y la grandísima mayoría de la ciudadanía euskal herria pues no se ve reflejada con el rey español impuesto a esta sociedad por el dictador fascista y genocida, Francisco Franco. Entonces, bueno, pues desde ser antifascista nos llaman a concentrarnos o sea, mañana por la mañanita a las 11, pues un poquito para decir eso, ¿no? Que no nos dé la chapa por la tele. Ahí está. Santurtziko ikasle abertzaleak eskubide zibil eta politikoak babesteko deia luzatu die irakasle orori. Ja pasaden astean kontatu genuen nola zegoen Unai Hernandezen bueno, egoera eta hori. Mm-hmm. I, bueno, dakizuenez, 7 urteko espetxe zigorra esarri dio Espainiako Auzotegi Nazionalak. Eta bueno, horregatik ostegunean pasaden atxo goizean 8:00-tik 10:00 arte paro deialdia egin zuten eta goizeko 8:30 egon ziren udal baltzarrean parte hartzen aldarrikapena hori ara eramateko. Bai, eta gero arratsaldetik egin zuten manifestazio bat herritik eta bueno, ba. Y bueno, como os contamos, el Olentzero también está contra los recortes sociales y bueno, si el pasado 24 de noviembre, como os contamos la semana pasada, se aprobaron los recortes sociales en el Parlamento y el martes 20 de diciembre, justo el día antes de Santo Tomás, el Olentzero fue al gobierno vasco a entregar carbón a las 11 de la mañana y bueno, pues ahí ya han dejado todas sus peticiones y han demostrado que esta política que nos está haciendo el gobierno vasco de recortar lo social y incrementar todo lo que no tiene nada que ver con lo social, pues no es plato de buen gusto, ¿no? Sí, aparte también, ya sé, casi todas las semanas comentamos un poco lo mismo, ¿no? Pero es que es la verdad que al final todos los departamentos pues han descendido su presupuesto, excepto el de presidencia, ¿no? Que se ha subido pues 17,5%, ¿no? El aumento de lo que es pues el dinero que tiene, ¿no? Y bueno, pues hay un montón de departamentos que han bajado, pero hay otros que han subido. Por ejemplo, lo que comentamos también la semana pasada, el tren de alta velocidad, cuya partida pues ha tenido un crecimiento casi del 30%, ¿no? Entonces, digamos que desde los diferentes colectivos sociales pues se movilizan al respecto y bueno, pues que leches, ¿no? Como estamos en época de Olentzero, pues vamos a darle carbón a quien se lo merece, ¿no? Y en este caso, pues le ha tocado una vez más al gobierno vasco. Eta azken deia, azken berria, Gabon hauetan elkartasuna kalera atera. Urtero bezala, Gabonetan ere elkartasuna kalera ateratzeko deialdi zabaldu dute Barakaldoko egin dezagun bideak. Egunotan arrazoi desberdinagatik, gure alboan ez ditugun lagun eta senideak, gogoan izaten ditugu bereziki eta hildo horretan, presoak ez dira salbuespena. Dakizuenez, Barakaldo nondino dago preso pillo kartzelan, eta haieko gorazteko eta hori bihar arratsaldeko 7:00 ospatuko da amnistiaren aldeko Olentzeroa. 7:00 aterako da Bagatxatik eta pasako da Sanbi auzotik, herrialdetik eta buelta Bagatxara. Gonbidatzen zait gaitu eramateko ikurrak eta bueno, paseatxo bat egitera haiekin, gure presoekin bebai eguna pasatzeko Gabon gauean. Bueno, y vamos ahora con las colaboraciones que tenéis en nuestra página web. Recordamos nuestra página web, que es www.ricolore.org. Y bueno, vamos a comentaros la colaboración de Andoni Baserrigorri la primavera árabe a un año vista. Nos comenta Andoni que cuando hace un año un joven tunecino se daba fuego a Lobonzo, desesperado por la situación de desempleo y falta de futuro, no podía imaginar que tras su acción se iba a celebrar uno de los mayores actos de hipocresía que ha dado el incipiente siglo XXI. Pensar en el imperialismo y sus gobiernos títeres se vieron sorprendidos por la desesperación del joven y las redes sociales es ciertamente de personas muy crédulas. Pues bueno, os dejamos un poquito aquí con esta introducción a la colaboración de Andoni. Ya sabéis, en nuestra página web pues podéis seguir leyéndola, al igual que pues, otras muchas colaboraciones. Antes de pasar a la agenda, os ponemos una cancioncita y luego la agenda express. Bueno, ba, ziko gara jendarekin, eta gaur, ba, Barakaldo gazte kolektiboak, ba, bueno, van a hacer el super solsticio de invierno. Eta horrezagatik, ba, geratu dira San Vicenten, eta, bueno, hainbat ekintza egongo diran, eta prestatu dute, hainbat gauza. Adibidez, ba, segi, arratzaldeko zeiretan, ba, mitologia erakusketa bat egongo da San Vicenten, gero sortzi terdietan, ba, euskal kulturaren aldeko kalejira mitologikoa egingo dute, gero super txokolatada, eta bederatzi terdietan, animada eta musika zuaren inguruan. Santurtzi, Mamarigako kulturetxeak antolaturik seitarditan ipuin kontalaria eta tailerra kumentzate egongo dira kulturetxean. Zazpitarditan, balgoitik balkoira, Freddy Paia eta Katxo bertsolariekin, kulturetxeko kanpoko aldean, eta zortzitarditan poteoa aldatz taldearekin tabernaz, kulturetxetik aterako da. Gero zazkiaren sosketa, txorizo, jana, dana. Eta Portugaleten ere, ba, txokolatara eta romeria en la plaza de la Ranche por la tarde, pues organizado por Portugaleteko gazte asamblada. Bihar larumatean, 24a, bueno, olentzero eguna denez, zazpiretan bostetan olentzero ospatuko dugu Rondegin, auzoan, eta zazpiretan bagatxan banistiaren aldeko lentzeroa. Eta Santurtzin ere bihar goizetik 12:30etan ba olentzero pramdistia egongo da Santurtziko herriko tabernan. En Sestao, a partir de las 11 de la mañana, el colectivo cultural Caribe va a organizar en la Plaza del Casco talleres para menores y padres y madres para fomentar el juego cooperativo. Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña que se está realizando estos días para denunciar los juguetes bélicos y sexistas, que son casi todos, por cierto. Y con las actividades de este 24 de diciembre también se intentará explicar la importancia que tiene el juego en el desarrollo de los valores de los niños y niñas y que comprar cualquier cosa pues sí que es importante que la gente se lo piense un poquito, ¿no? Y hay que elegir los juegos y juguetes que no fomenten valores que no queremos fomentar en nuestros menores. Y eso es, mañana por la mañana de 11 a 2 en la Plaza del Casco de Sestao, pues habrá diferentes actividades como son stand de juegos de mesa cooperativos, juegos de antaño como ser el truqueme, las chapas, la comba, la goma, vamos, lo de siempre, globoflexia, pintar caras y un stand informativo pues para padres y madres sobre la importancia del juego y la elección de estos juguetes. Y el lunes 26, en frente de la iglesia de San Vicente, a las 5:45, Makume Gazteen taldearen aurkezpena izango da. Y mañana también en Trápaga, a partir de las 9:30 de la mañana, pues diferentes colectivos de Trápaga pues van a hacer un lenchero alternativo, pues recuperando un poquito lo que hemos estado hablando antes con Freddy, ¿no? Esa figura del lenchero de antaño. Y bueno, pues van a hacer un montón de actividades por Trápaga. Así que todos aquellos y aquellas cosas que os queréis acercar, simplemente tendréis que salir por las calles y os los encontraréis. Y eso es todo. La semana que viene, la gente que esté de vacaciones, pues que se lo pase muy bien. Y la gente que curramos, pues... Hasta aquí estaremos. Un poco menos bien. Aquí estaremos. Y aquí estaremos el viernes otra vez. Bueno, va, ondo pasa. Bai, bueno, va... Urrengo arte. Bai, agur Tamara, agur Oli eta Naia botoietan. Eta bueno, agur guztioi...